La petrolera emitió deuda en 3 bonos por 1.500 millones de pesos y pagará tasas menores al 18% anual. El miércoles próximo comenzarán las audiencias públicas para debatir y analizar el proyecto del voto a los 16 años. La Comisión del Senado escuchará a especialistas en cuestiones electorales y a agrupaciones juveniles, entre otros. Renunció el ministro de Salud porteño Jorge Lemus y será reemplazado por la subsecretaria del área, Graciela Reibau. Una de sus últimas gestiones fue la reglamentación del aborto no punible y desde el macrismo aseguran que se fue porque cumplió su ciclo. El ex vicepresidente de la Alianza, Carlos Chacho Álvarez, declarará hoy en el juicio por presuntos pagos de sobornos en el Senado. También están citados para brindar testimonio los ex ministros Graciela Fernández Meijide y José Luis Machinea. En Bahía Blanca condenaron a prisión perpetua a 14 represores por crímenes de lesa humanidad cometidos en el quinto cuerpo del ejército. El tribunal ordenó además que se investigue a un religioso y a directivos del diario La Nueva Provincia por delitos de acción pública. La edil Candelaria Cari asumió como intendenta interina de Humahuaca y en un mes llamará a elecciones. El vicegobernador jujeño Guillermo Genefe pidió que no haya un aprovechamiento político de la crisis. A pesar de la lesión en su muñeca, Juan Martín del Potro confirmó que jugará la semifinal de la Copa Davis por la gente. Hoy se sortearán los partidos de la serie entre la Argentina y la República Checa. Barack Obama prometió justicia tras el ataque contra el consulado de Estados Unidos en Libia. El embajador Christopher Stevens y 3 colaboradores fueron asesinados en venganza por un film que se burla del profeta Mahoma. Hasta aquí la mañana en noticias. Lo acompañamos en operación técnica Alejandro Carosella, control central Diego Roldán, producción general Gonzalo Dávila, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional. La radio del país. Y en Argentina. La radio que nos tranquiliza. Como siempre con vos ahí. Que no nos pone histéricos. Escuchándote. Y nuestra. En todo el país. Para todos los argentinos. Uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa. Nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto hacia el género humano. Los quiero muchísimo. Lindo corazón que estás acá y acá latiendo y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Canta, canta. Nacional. Canta, canta. La radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Uy, pasaron 3 minutos de las 7 de la mañana, que no se nos haga costumbre, Julián Espatafor, esto de llegar al estudio a la hora que queremos. Una cosa es que empiece a notarse la primavera. No, Julián estaba sentada ahí desde hace un rato, los que llegamos tarde obviamente somos nosotros. Pero esto de que llega la primavera, que sale el solcito, que viene María Fernanda Heras a acompañarnos, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Bien, pero veo que se ha venido combinado con mi amigo Francisco Balas. Yo digo, mi amigo, no sé con qué derecho. Puede agarrar un micrófono, Balas, y contar usted las cosas que los llevan a estar tan rositas. Esto no es casualidad, ¿eh? No, es casualidad, pero preguntó qué lo lleva a estar tan rosita. Bueno. Sí. Compromisos adquiridos previamente de índole absolutamente laboral. Pero aparte el día ya da a empezar a usar colores más primaverales. Ajá. Desde como ayer. Marrón, negro, no, digamos. No, eso los erradicamos, los guardamos, va al armario, sí. A la parte de arriba del armario, y empezamos a sacar los colores. Sí, no, me mira Corón y me baja la comisura de la boca. ¿Cómo nota, doña Rosita, la soltera? Bueno. Buah, soltera. No, por él, Lo de soltera, ¿sabe dónde? Bueno, vamos a tratar de hacer un programa, ya que hemos venido a Radio Nacional para hacer un programa de radio. Bueno. Así que si le parece, y con permiso de las autoridades arrancamos. De la casa, arrancamos. Francisco Balas, el discurso de la presidenta ayer sobre un tema significativo, un aumento del 25,9% de la asignación por hijo y el salario familiar. Recién estábamos viendo cómo esto tiene distintas incidencias en lo que hace, primero, a que no se ha modificado el tope de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que es aquellos salarios elevados que tributan. Es decir, que al elevarse el salario familiar en la composición del ingreso final del salario, hay también un aumento, es decir, ya muchos lo han tenido por los aumentos paritarios, que han sido más o menos entre el 23 y el 25, por decir genéricamente. Así que esto está un poquitito por encima de este salario familiar, está un poquito por encima. Ahora vamos a ir dando elementos como para aquellos que tienen un salario alto sepan que, en primer lugar, sí hay un cambio en lo que hace a la tributación, es decir, si se elevó el máximo de lo que usted puede deducir anualmente por salario de asignación por hijo. Así es. Esto es importante porque se elevó a 7.200 pesos lo que usted afine. Los impuestos a las ganancias, incluyendo el de salario, son impuestos anuales. Entonces, si usted hasta 7.200 pesos puede desgravar a fin de año. Puede usar como crédito, decir, mira, de lo que tengo que pagar, menos 7.200. Claro. Uno o más hijos. Es el tope, 7.200. Sí, claro. El salario ahora por hijo está a 340 pesos. Así que si usted tiene un hijo, lo desgrava completamente. Si tiene dos hijos, está ahí. Está ahí. Exacto. Y si tiene más, va a, supongamos, tiene cuatro hijos, bueno, por dos hijos desgrava, y por los otros dos hijos paga la cuota que tiene que pagar. Que ahora es lo mismo, pero que no puede deducirlo, esa es la diferencia. Bueno, los fondos salen del ANSES, y esto ha sido, no sé si tenemos el audio de la presidenta, inmediatamente se lo vamos a pasar. Buenos días, Adrián Carol, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hablando de audios, hoy vamos a tener muy buena música, pero además vamos a tener audios que tienen que ver, seguramente, Eduardo, con uno de los temas que aparecen en todas las encuestas como prioritario, que es el tema de la seguridad y los manejos que se hacen con este tema, ¿no? Que es muy interesante cuando uno ve especialmente los canales de cable y demás, el tratamiento que se da a la información y después el análisis que se hace con ella, como estuvimos viendo en las últimas horas. Muy bien. Decíamos que hoy Diego Bossio, el titular de la ANSES, va a dar una conferencia para dar más detalles respecto de la implementación de los aumentos en relación a lo que tiene que ver con impuesto a las ganancias, deducciones, y vamos a escuchar ahora un fragmentito, 57 segundos, de cuando la presidenta hace este anuncio del aumento de la asignación universal por hijo, que también aumentó en la misma proporción que el salario familiar por hijo, es decir, que el 25.9 se lo aumentan a la gente que no cobra un salario, y precisamente por eso tiene una asignación universal por hijo. En el caso de quienes cobran una asignación universal por hijo, no tributan ganancias, ¿eh? Es decir, que ahí no hay ninguna deducción, eso se cobra de manera neta. Escuchamos a la presidenta. Vamos a dar un aumento que va a llevar la asignación universal por hijo del nivel actual, que está en 270 pesos, a 340 pesos por asignación, que es un 25.9% de aumento, casi un 26%, que va a significar, conjuntamente con una adecuación que vamos a hacer del régimen de asignaciones familiares, de un ingreso que va a llegar a más de 29.000 millones de pesos, porque esto significa un incremento de 5.200 millones más, que entonces, conjuntamente con los 24.000 que estábamos pagando, nos hace la cifra total para cubrir a nuestros niños menores de 18 años la bonita y hermosa suma de 29.360 millones de pesos al año. Bueno, entonces, dentro del presupuesto nacional, decíamos, Francisco, que el gobierno mandó, el Poder Ejecutivo mandó el otro día al Congreso el proyecto de ley de presupuesto. Entonces, se contemplará, de acuerdo a este anuncio, se contemplará un aumento de la partida que llega hasta los 29.000 millones de pesos en el presupuesto del año que viene, y esto, por lo que dijo la presidencia, se hace efectivo a partir de cuándo, me parece que a partir del primero de septiembre. Exactamente, es a partir del primero de septiembre. Es decir, que hay también un aumento de las partidas presupuestarias del último cuatrimestre del año para poder fondear estos aumentos. Así es, y está contemplado en el presupuesto que se dará a conocer en el día de mañana, formalmente va a ser presentado en el día de mañana en el Congreso. Lo que es importante agregar a lo que mencionaba Eduardo es que la asignación para hijo con discapacidad pasará de 1.080 a 1.200 pesos. Tengamos en cuenta que recién yo decía que cuando usted cobra el salario familiar, siempre y cuando su salario llegara hasta ahora a 5.200 pesos brutos. Cuando cobraba más que eso, ya no cobraba el salario familiar. Ahora se eleva de 5.200 a 7.000 pesos, estamos hablando del salario bruto. Así que si usted, en la composición de su salario, llega hasta 7.000 pesos y tiene hijos, ahí empieza a cobrar el salario por hijo. La pregunta que usted se hará es, bueno, y si somos un matrimonio y los dos cobramos un salario alto, bueno, pues bien, el ingreso sumando los dos salarios tiene que ser 14.000 pesos. Hasta 14.000 pesos. Hasta 14.000 pesos se cobra el salario por hijo. Si entre los dos cobran más de 14.000 pesos, ya no cobran el salario por hijo. Me pregunto yo, después le preguntaremos a algún especialista, ¿qué pasa cuando hay un matrimonio que está divorciado y tienen un hijo? Yo me imagino que en la composición salarial también tiene que ser lo mismo. Se computarán igual, seguramente. Salvo que haya alguna situación anómala en el juicio de divorcio, en la tenencia de los hijos y demás, se debe computar. Claro, en caso de alimentos, los juicios de alimentos, más allá después de un divorcio, donde efectivamente ya están separados, sí se contemplan para la distribución los ingresos de ambos. Muy bien. Primer tema, uno dice, es un tema delicadito, finito, aburrido. Bueno, pero esta es la política. Esta es la base de la política. Cuando hablamos de procesos de redistribución, es esto. Directo. 7:12, María Fernanda, vamos a dar los teléfonos porque seguramente hay alguien que nos pueda corregir, que nos pueda ayudar. Dentro de un rato vamos a tratar de hablar con un especialista en temas impositivos porque estas cosas se las traen. 4999-8700, 4999-8700, 0810-222-0870, 0810-222-0870. Y dígame, este aumento del 25,9, ¿se condice con las expectativas de temperatura para el día de hoy? ¿Más o menos andaremos por ahí? Vamos, ¿25,9? Exactamente. No, 25, 26 grados la temperatura máxima para hoy. Mire que todo que, a tono con la cadena nacional, ¿eh? Qué atento, qué acertado que estuvo, qué detallista. Bueno, ¿quiere que le tire un bombazo? Me gustaría que me tire un bombón, pero bueno, un bombazo no, está bombones bien. Bombones le sobran acá. ¿No? Bueno, vamos con un bombazo. Yo, la verdad, que no esperaba de un funcionario del Gobierno Nacional una conferencia de prensa donde empezara a hablar de cómo delinquen los paraguayos, cómo delinquen los colombianos, cómo delinquen... Entonces, parece que ahora el delito viene por nacionalidad. El otro día lo entrevistamos a Arias Duval, el secretario de Migraciones. Vimos la especificidad de cómo no ha aumentado el índice delictivo, de acuerdo a los que están en cárceles federales, no ha aumentado el índice de delitos por nacionalidad, es decir, que no hay proporcionalmente ni más colombianos, ni más paraguayos, ni más ucranianos. Entonces, justamente se sostiene una política de integración de patria grande, de alberdiana, patatín y patatero, y ayer, Adrián Corral, nos encontramos con la novedad de que a esta misma hora, pero en otra radio, que pertenece a Francisco de Narváez, el secretario de Seguridad, el médico teniente coronel Sergio Berni, decía alguna cosa como esta. Sí, los cabecillas de la banda eran de nacionalidad paraguaya, y bueno, la marihuana fundamentalmente viene de Paraguay y la cocaína fundamentalmente de Perú, ¿no? Uh-huh. Así que y la gran mayoría son de nacionalidad extranjera. Uh-huh. Mucha cantidad de, fundamentalmente en lo que se refiere al narcotráfico de marihuana paraguayos y en lo que se refiere a cocaína, por lo general, de nacionalidad peruana. Claro, Berni, a mí me cuentan algunas personas que el problema está en las fronteras, que entran muchos extranjeros y a partir de ahí se radican en las villas. Ahí hay una cuestión, ¿no? No, el tema de la villa es porque es el lugar perfecto para aquellos que conocen cómo es los lineamientos geográficos de la villa. Bueno, sabe que son lugares muy, muy difíciles de entrar, pasillos muy angostos. Eso genera un sistema de vigilancia por parte de los narcotraficantes que hace que cuando haya presencia policial automáticamente avise y se vayan. Por eso son muy difíciles las investigaciones, pero a pesar de eso estamos abocados en las investigaciones, por eso estos resultados en la lucha contra el narcotráfico. En cuanto a la frontera, tenemos desplegado toda la fuerza de gendarmería, la prefectura en los ríos, inclusive con el control logístico y el apoyo logístico del ejército en el manejo de los radares fascistas, que son unos radares que se despliegan. Ya está, la verdad, suficiente de discurso patriotero, nacionalista, de que esto es un problema de las fronteras, y suficiente de plantear que el problema es cómo se entra en las villas, en las calles angostas. La segmentación, ¿no? Que cada país tiene su droga, que cada país tiene su tipo de delito. La verdad, me parece una contradicción flagrante entre la política que llegó desde un 10 de diciembre de 2010, si no me equivoco, después de lo que pasó en el Parque Indoamericano, cuando la Presidenta de la Nación puso a Nilda Garré al frente del Ministerio de Seguridad. Hubo otra política que no es esta. Esto es un discurso perfectamente pensado. Esto no es un pensamiento al acaso. Esto no se le ocurrió al secretario Berni de casualidad. Y me parece que estas cosas no conviene plantearlas. Y bueno, me parece que se equivocó Berni. Berni tiene su posición y otros tenemos otra posición, porque la verdad que así como hay gente que viste el uniforme militar y tiene un pensamiento nacional, hay gente que está cumpliendo una función política, viste el uniforme militar y parece que está más cercano a la doctrina de seguridad nacional que a una doctrina nacional y popular. Yo personalmente prefiero plantearlo así, me hago cargo de lo que digo, soy Eduardo Anguita y son las 7 y 17. Para hablar de este tema puede ser muy interesante escuchar la voz de la gente que trabaja en este equipo colectivo que es La Garganta Poderosa, que es mucho más que una publicación, es el resultado de un trabajo, justamente como decíamos, de equipo, que nace en el corazón de las villas, y tenemos uno de los compañeros de La Garganta. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, che, muchas gracias por invitarnos. En primer término, como siempre, ya le vamos contando a los oyentes, nuevo número de La Garganta. Usted dirá, ¿quién está en la tapa? Es una mujer única. Uno ve las tapas de la revista donde hay tantas mujeres, ¿no? Pero ninguna como ella, es Estela. Nada menos, nuestra abuela. Nuestra abuela, una foto de tapa, como siempre, en La Garganta, con la... esa imagen de La Garganta dando el grito, pero les debo advertir, después vamos a comentar, la contratapa es, yo te diría que es fuerte. Pero hablemos de lo que recién analizaba Eduardo, ¿no? Como sí, dentro de la villa. Eso no está lindo. La verdad que a nosotros también nos impactaron las declaraciones, nos parecen propias de otro Bernie y de otro tiempo. La realidad es que nosotros en nuestros barrios no hacemos esa distinción por nacionalidad en ninguno de los aspectos de nuestra cotidianeidad. Y lamentablemente cuando los discursos que se vuelcan en los medios tienen que ver con ese tono y con ese grado de xenofobia en algún punto, nos juega muy en contra, porque nosotros desde nuestra cotidianeidad podríamos también salir si nos invitaran en los medios a decir que en realidad yo, la mayoría de los bolivianos que yo conozco son los más solidarios, son los más tolerantes, son los más calmos. La mayoría de los paraguayos que conozco en mi barrio son los más laburantes, son los que se bancan las condiciones más precarizadas de laburo. Entonces esas generalizaciones para bien nunca suceden en los medios, y sí suceden estas generalizaciones para mal, agarradas de cualquier lado, ¿no? Los que vivimos en el barrio de ningún modo compartimos la apreciación de Bernie. Algo interesante también esta cuestión de los hermanos, porque de eso se trata también de los países limítrofes. No es limítrofe Colombia, pero ahora hay como toda una mirada desde la ciudad de Buenos Aires, sobre todo con hechos que tienen que ver con lo que se llama entraderas, las llamadas entraderas, donde se busca identificar directamente con los colombianos. O sea, más allá de que hay hechos concretos donde seguramente hay gente de esa nacionalidad, no es monopólico, pero como que se va poniendo un mapa y cada país, como un mapa, un planiferio donde cada país tiene un tipo de delito, un tipo de droga, y nosotros. Y es una construcción mediática, ¿no? Nosotros, la verdad, nunca se nos ocurrió hacer un estudio de esas características, y es como empezar a pensarlo desde cero, ponerte a hacer una memoria, a ver si conociste un colombiano que una vez, y la verdad que no, nosotros nos medimos por la calidad de persona que somos, por la calidad de vecinos que somos, por nuestra participación en el barrio, la plaza que nosotros tenemos a Valeta, en un lugar que históricamente estuvo abandonado por el estado de los tiempos ancestrales. Hoy tenemos una plaza donde juegan nuestros pibes, que se hizo entre argentino, entre boliviano, entre paraguayo, entre todos los que vivimos esta cultura de la patria grande, con las problemáticas de la patria grande y con la lucha de la patria grande, en el lugar que nos toque estar. Me parece que habría que ver cómo se sigue el diálogo entre las autoridades del Ministerio de Seguridad. Yo no sé qué efectos puede causar entre los vecinos de la villa, porque esto sale en todos los canales de cable, digamos, estos son los temas que más incidencia tiene. Cuando uno ve las encuestas y ve los problemas de seguridad o de inseguridad, están al tope, lamentablemente, y en la gente humilde, ir al trabajo, te rompen la mochila, te roban el celular. A nosotros nos gustaría que nos invitaran a participar un poco más del debate de dónde empieza la inseguridad, porque justo en este número de la revista hay una cumbre de filósofos de Kiki, nuestro filósofo de 11 años, con José Pablo Feynman, donde se ponen a revisar un poco cómo funciona el periodismo y esto de las 5W y demás. Y Kiki, nuestro filósofo de 11 años, siempre plantea que hay que preguntarse muchas veces por qué. Y Feynman le da la razón. Y yo escuchaba a Bernie, ¿no?, decir que en nuestros barrios la gente droga para robar o roba para drogarse, como si robar o drogarse fuera una reacción genética o natural. Yo creo que deberíamos preguntarnos por qué en todo caso salen a robar o necesitan drogarse, y creo que si empezamos a buscar por ahí vamos a encontrarnos con que hoy tenemos un montón de prefectos, de gendarmes, muchos de buena fe seguramente trabajando en nuestras villas, pero que no tienen un espacio de contención de fondo. Lo que nosotros decimos es, nosotros vemos muchas cosas que pasan en nuestros barrios, a veces abusos, y de hecho hemos tenido reuniones para que como ciudadanos participemos de esa fiscalización de que no sucedan abusos de los gendarmes y de los prefectos. Pero nosotros decimos, en el caso de que tuviéramos una fuerza de seguridad ideal, que no es el caso, pero que la tuviéramos, y entonces llega ese prefecto, ese gendarme ideal a la esquina y no comete un abuso, no humilla al pibe, no lo putea, no lo picanea, no le pega con un elástico en el pecho, simplemente intenta resolver la situación. ¿Qué dice el protocolo de la legalidad? ¿Qué tiene que hacer? No tenemos todavía un centro de rehabilitación estatal, gratuito, de calidad, serio. Y nosotros sentimos que mientras eso no suceda, lo que estamos discutiendo es la relocalización de la marginalidad, pero no la inseguridad. Nosotros tenemos un montón de pibes que consumen base y vienen a la reacción de la garganta, a nuestra casa, un día bañarse y otro día decir, hoy me quiero rescatar. Y no tenemos guita para bancar una clínica privada. Y no tenemos un lugar donde llevar a los pibes. Por otra parte, ni el delito ni la droga son exclusivos de los sectores populares o los sectores de menores ingresos. Ayer el noticiero de Canal 13 estaba centrado en la historia de una banda liderada por una chica que estaba terminando relaciones públicas en la UADE. Y la verdad que también montaban todo un espectáculo bochornoso en el barrio de Belgrano, en la zona muy distinguida de Belgrano, y no tiene nada que ver, porque el problema no es el lugar donde vivís, ¿no? Esto de mostrar la escenografía es una cosa de una paparruchada periodísticamente hablando. Y bueno, estaban mostrando esto, entonces le preguntaban a un compañero de la facultad, ¿vos te imaginabas que ella lideraba una banda? Y la respuesta era obvia. Entonces se hace de la seguridad una especie de serie policial de televisión que nada tiene que ver con los temas complejos que hacen una sociedad que tiene intoxicaciones varias. A nosotros nos gustaría mucho, desde la villa, y siempre lo comentamos un poco en chiste y un poco en serio, ver algún programa de policías en acción donde los efectivos entren y irrumpan rompiendo la puerta de algún evasor fiscal, mostrando la cara de sus chicos, violentando la situación familiar. Eso no sucede, eso sucede en nuestros barrios. Entonces también el imaginario que se construye sobre la violencia, el delito y la droga que enumera Bernie cuando habla de nuestras villas, está también mediáticamente construido para que la opinión pública lo absorba y lo digiera como una verdad natural. Horacio del Prado, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Eduardo. Bien, por supuesto, escuchando con atención, mientras también relojeaba la edición de La Garganta Poderosa, tiene una nota al negro Fernando Cáceres, que sí, es extraordinario. O sea que yo estuve varias veces en la casa de Cáceres después del accidente. Un tipo sensacional. Sí, y me alegro de verlo hace unos meses, que desde diciembre que no me conecto con ellos, y lo veo en una foto bastante recuperado, bastante mejor. Sí, bastante mejor físicamente y muy bien parado, más allá de que todavía esté en silla. Claro. Creo que para nosotros esta nota del negro Cáceres es una de las notas más importantes que hicimos en La Garganta, porque el negro fue víctima de uno de estos casos de inseguridad que nos televisan todo el tiempo. Fue baleado por un pibe de la Carlos Gardel, y él también es de la Carlos Gardel. Y esta es la parte que a veces los medios no nos cuentan. El negrito, con todo lo que nos genera, vivió esa misma realidad. Entonces no es casualidad que en esa foto aparezca sentado en la silla, pero con una mano que dice no a la mano dura. ¿Estuviste en la casa? Sí, estuvimos, y un poco lo que más nos reconforta esto es que esta posición del negro, desde el lugar que está, reivindicar la contención social y la seguridad desde otro punto de vista, es lo que nos permite deslegitimar todas las barbaridades que muchas veces se dicen en el momento de calentura, justificadas por el dolor o justificadas por un daño personal. El negro en silla de ruedas no cree que el que mata tiene que morir. Todos nosotros creemos que el que nace tiene que vivir. Bárbaro, Nacho. La referencia a Cáceres que hago, que le tiro este centro, Nacho, es porque fue que el negro ha sido, hasta hace poco, porque es muy joven, una gran estrella del fútbol argentino, de Argentino Juniors, jugó en España, y jugó en el Mundial 94 para la Selección Nacional. Y verlo con ese porte atlético que tiene en plena juventud, en una silla de ruedas, es fantástico verlo mejor como se lo ve en esta foto, ¿no? Y es fantástico hablar también a Estela Carlotto en la contratapa de La Garganta Poderosa, manejando un bondi, de la línea 106. Uno dirá, esa que pasa ahí por Gaona, Cuchacucha. No, 106 por el número Nietos. Justicia y Paz, dice de un lado el letrero, Memoria y Verdad del otro. Nietos, en cuanto a dónde se dirige, Plaza de Mayo. Esta reconstrucción, esta foto de Estela, de nuestra abuela, como dice... Y hay un dato más en esa contra, que también está en la boina de la tapa, y es que la patente dice... JJL006, y son los 6 años sin Julio López. Para nosotros, cada vez que llega este mes, encontrarnos de golpe planificando una actividad o planificando un acto nos parece triste, nos parece que estamos en el momento en el que no tenemos que naturalizar que mañana no va a haber novedades, y que desde el lugar que tenemos cada uno tenemos que hacer lo posible para que se mueva un poco más en torno a esas investigaciones que necesitamos que se muevan un poco más. La Garganta se consigue cada vez en más puntos de venta, en más kioscos en todo el país, y por internet se la puede buscar en www.lapoderosa, eso lo escribimos todos juntos, lapoderosa.org.ar. Muchísimas gracias. A ustedes, gente, como siempre. Repasamos datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 15 grados 9 décimas, humedad relativa ambiente 80%, cielo despejado. La mejor forma de comenzar el día bien informado, bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. Bueno, al debate que se lleva adelante por la obligatoriedad o no del voto a partir de los 16 años. Recordemos que el proyecto inicial te contemplaba la posibilidad, así como para mayores de 70 años, que entre los 16 y los 18 años ese voto fuera opcional, que no fuese obligatorio. Bueno, hubo declaraciones recientes, entre ellos de Miguel Ángel Pichetto, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, opinando que a su entender debiera ser obligatorio. Esto levantó un gran, por supuesto, vendaval de opiniones y de críticas de quienes ya históricamente se ponen y se ponen de la vereda enfrente para decir que esto ya era parte de un armado, una estrategia del kirchnerismo. En realidad, lo que se está llevando adelante es un proyecto que no incluye la obligatoriedad. Que luego se haya sumado distintas voces a pensar que esto sí debe serlo, está dentro del límite de lo que se considera posible, que es opinar, dar la opinión y decir qué es lo que se quiere hacer. Por supuesto, todos los titulares de hoy, especialmente los medios digitales, apuntan estas declaraciones y dicen ya el oficialismo va por el voto obligatorio. Esto no es así, y en caso de que así fuera, será motivo de un debate parlamentario, como lo está siendo el debate relacionado a la mayoría. Así que bueno, eso es lo único que podemos decir para ahora, para bajarle un poco el tono a tanto disparate que se viene diciendo en las últimas horas. Las dos cosas que hay que saber en la jornada en el mundo deportivo son que a las 10:30 en la Usina del Arte, en la Capital Federal, se va a sortear el match de Copa Davis para mañana, y que va a jugar Del Potro. Dijo Del Potro una frase rara, dijo: lo voy a jugar por la gente, porque está lastimado, tiene la muñeca izquierda. Él es diestro y se operó el año pasado de la muñeca derecha, pero ahora le duele mucho la izquierda. Y la verdad, digo, me parece una frase, es un lugar común decir voy a hacerlo por la gente, porque bla, bla, bla. A mí me parece que no debería jugar. Si fuese mi hijo, le diría curate, y si fuese mi jugador, le diría, yo fuese Jaite, no, haría como Carlos Bianchi. El jugador, que la persona que no está íntegramente sana, no tiene que arriesgarse bajo ningún concepto. No hay título deportivo que supere el beneficio de la salud. Y la segunda cosa es que a las 21 horas, con Peñarol Boca, empieza la Liga Nacional de Básquetbol, una convocatoria fantástica con dos de los grandes equipos, sobre todo Peñarol, que va a buscar ganar su cuarto título consecutivo y que tiene hoy por hoy un equipo verdaderamente formidable. 7:30 en la República Argentina. Las noticias en la voz de Karina Pérez Pinto. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 8 décimas, la humedad 81%, cielo despejado. Dirigentes sindicales y políticos elogian el aumento de la asignación universal por hijo. El secretario general de la CTA, Wojcicki, destacó la decisión presidencial de incrementar un 25,9% los beneficios sociales. Por su parte, el diputado nacional por Nuevo Encuentro, Martín Sabatella, dijo que la medida permitirá que el país crezca con inclusión y justicia social, y aseguró que la iniciativa llegará a 8 millones de niños y jóvenes. El ferrocarril Sarmiento funciona con demoras. Los problemas son provocados por un conflicto gremial con el personal de mantenimiento de los talleres. El servicio se presta con un retraso superior a los 15 minutos en la línea que une las estaciones de Moreno y Once. Cientos de manifestantes intentan asaltar la embajada de Estados Unidos en Yemen. La protesta ocurre un día después del asesinato del representante diplomático norteamericano en Libia. Los reclamos en el mundo árabe suceden por la difusión de una producción fílmica que critica al profeta Mahoma. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 8 décimas, la humedad 81%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Nos vamos al encuentro de Daniel Hernández, que está en la central informativa vial de la provincia de Buenos Aires. Daniel, muy buenos días.

en minutos estarán entre usted y nosotros las únicas protagonistas de este espacio, las tapas. Domingo, 9 a 10. Pancho Muñoz, como Pancho por su casa. 12 a 13. Una forma distinta, con mucha música, con mucho humor. Gustavo Campana y Eugenia Levin. Divierten. Especiales de humor. 14 a 16. Tenemos muchísimas cosas para compartir, como siempre. Julia Boulan y Gustavo Lema dicen: muy bueno el programa. Amamos el castellano, amamos el español. 16 a 18. Lo que es difícil encontrar en Guillén es un poema relacionado con el amor. Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ana Yusid hablan en mi propia lengua. Alguien dijo: de cerca nadie es normal. Domingo. Simpatía. Humor. Ironía. Agenda. Arte. La radio pública. La radio pública tiene color. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. Hola, buenos días, Eduardo. Buenos días a todos ahí en la mesa. A mí también me parece flagrante que este señor Berni haya comandado a la gendarmería para desalojar de manera violenta a organizaciones sociales como Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa. Aclaro que no adhiero a esas organizaciones. Soy ferviente defensora de este gobierno, lo apoyo, pero me parece que eso también se contradice con la política de derechos humanos, porque esas personas estuvieron detenidas en Campo de Mayo toda una noche. Sí, buenos días. Estoy totalmente de acuerdo con la asignación universal por hijo, los planes trabajar, etcétera, etcétera, y que la gente pague impuestos para poner escuelas, para poner hospitales. Pero lo que sucede en las escuelas del conurbano bonaerense, Jardín 983, Villa San Petersburgo, Rafael Castillo, San Alberto, donde entran a robar, es imposible de sostener, eso no se puede sostener. Hay gente que no trabaja en esos barrios, que vayan a hacer guardia de las escuelas y que ellos mismos cuiden las escuelas. Me parece que estamos en un pequeño problema, ¿eh? No, la gente que no trabaja tiene que conseguir trabajo o tener en cuenta que las políticas activas que tiene el Estado para que esa gente que no trabaje consiga un empleo llevan un tiempo porque los empresarios no pueden generar puestos de trabajo o no quieren generar puestos de trabajo, porque el Estado ya tiene una cantidad de políticas de estímulo al empleo vía el Ministerio de Trabajo. Ahora, pensar que uno al que no tiene trabajo lo tiene que castigar y mandarlo a ser guardia de una escuela, me parece que es delicado, ¿eh? que la cosa no pasa por ahí. Porque si no, caemos de nuevo en una cosa discriminatoria. Si mañana roban, como saca generalmente La Nación, en un barrio en Recoleta, hoy estaba Radio Mitre a la mañana con que ayer y hoy, anteayer y hoy a la madrugada había habido dos robos en la calle Austria al 1700. Sí, sí, sí. Gran problema porque hubo dos robos. Digo, me parece espantoso que haya dos robos en la calle Austria al 1700. Ahora, la cantidad de pungas que hay en 11, en Retiro y en Constitución, que cada 5 minutos se afaran un celular y que más de una vez cuentan con alguien que los ampara, eso no está en la mira. Y generalmente las víctimas son gente de bajos recursos. Entonces también me parece que cuando... Yo estoy de acuerdo en pasar estos mensajes, pero también parece que hay que dialogar con estos mensajes. No me parece que la solución sea hacer un ranking social y decir, bueno, donde hay villa y escuelas pobres, a los desocupados de la zona que vayan a hacer guardia. ¿Qué música es esta? Estamos escuchando a Rubén Blades, habla esta canción del Padre Antonio y su monaguillo Andrés, un tema que en su momento fue versionado por el Negro Fontova, además. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Pasó casi desapercibido, por lo menos en lo que yo pude ver ayer, la renuncia del ministro de Salud de la capital, de CABA. ¿Tenés idea por qué? Porque parece que es por un tema del aborto no punible. Sería interesante que viéramos de qué se trata, porque estas cosas cuando se esconden, bueno, algo suena. Chao. Efectivamente, Francisco Balas, el ministro de Salud, dejó su lugar y una oftalmóloga ha sido puesta por el macrismo para reemplazarlo. Así es, se trata de Graciela Reibaut, que fue hasta hace muy poquito tiempo directora de Santa Lucía, del Hospital Oftalmológico, que viene a reparar, se puede decir de una manera muy muy sencilla, el costo que tuvo que pagar Lemus por muchísimos desaciertos en su gestión, por muchísimos síntomas de abandono a entidades de salud, a hospitales como el Rivadavia, el Ferrer, el Borda. Este hombre ha tenido una participación clave en todo lo que uno ha escuchado durante los últimos años, porque él viene desde la gestión, desde que asume Montenegro, desde el 2007. Todo lo que uno ha escuchado en términos de desidia, de absoluto desinterés por todo lo que ha sido el área pública, ha sido Lemus. Y ustedes, no sé si recuerdan, hace 3 semanas atrás, quien tuvo oportunidad de ver el programa Palabras Más Palabras Menos, se emitió un informe sobre el estado de la salud de los hospitales en la ciudad de Buenos Aires. Tuvo que salir a la semana siguiente, a modo de derecho a réplica, María Eugenia Vidal a dar respuesta. Pero la respuesta que dio quedó a mitad de camino y quedó en evidencia, bueno, las grandes falencias que tiene el área de la salud pública en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que se le suman muchas cosas a Lemus que ha sido, esto ha demostrado, bueno, que ha puesto la cara en lugar de Macri, por ejemplo, en el debate respecto a lo que es el de aborto punible, y le ha costado tener que terminar renunciando. El aborto no punible, en realidad lo que generó fueron críticas de Jorge Bergoglio, que sabemos que tiene varios allegados en el gabinete, incluyendo la vicejefa, la ministra de Desarrollo Social, Gabriela Michetti, que son personas muy vinculadas a Bergoglio, y Bergoglio criticó la manera en que Lemus reglamentó el aborto no punible a criterio de Bergoglio, de una manera, entre comillas, muy liberal, muy no atenta a los preceptos de la Iglesia. Bueno, exactamente, eso es una de las cosas que se contempla y que podría haber metido su injerencia Bergoglio. De todas maneras, la política de salud en términos generales, que es lo que le ha correspondido llevar adelante a Lemus, es una política que surge del núcleo duro del macrismo, del cual Lemus no es parte. El núcleo del macrismo son otros los personajes. Así que bueno, Graciela Raibot será quien asuma seguramente ya en el día de hoy la nueva Secretaría de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, es un mensaje para el programa de Eduardo Anguita, habla Claudia de Lomas, y bueno, este es Berni. A ver, a muchas y a muchos nos sorprendió su nombramiento en el Ministerio, con la excelente tarea que estaba realizando la ministra Nilda Garré, pero bueno, lo veíamos en sus antípodas políticas y este es. De a poco se le va cayendo la máscara. Cuidado con estos personajes. 7:44, Adrián Corol. Estaba pensando en la banda de los hackers, este microemprendimiento del Tata Joffre, que hace muchísimos años se viene investigando en la justicia y que tuvo como protagonistas a dos agentes especializados en temas informáticos de apellido Velázquez y Carpintero, en su momento residiendo en Montevideo, uno de ellos hoy prófugo. Un emprendimiento este del Tata Joffre, ex marido de Adriana Broski y ex uno de la CIDE, que consistía en hackear, en entrar a los correos electrónicos de funcionarios, de figuras de espectáculo y demás, y vender estos mails a un grupo de periodistas, entre los que está Carlos Pagni de La Nación y también algunos titulares de portales como Seprin, Urgente 24, estamos hablando de Héctor Alderete, de Edgar Meinhardt, que están todos dentro de esta causa que, como te decía, lleva 6 años de escuchas, indagatoria, pruebas de un lado y del otro, y se han probado específicamente que el Tata Joffre, ahora hay que ver qué dice la jueza Arroyo Salgado, el Tata Joffre vendía esta información, hay mucho intercambio de mails entre él y, por ejemplo, el periodista Carlos Pagni, donde queda en claro que Pagni decía que para no quedar pegado iba a pasar por el departamento del Tata Joffre para bajar el material, y cada uno de los imputados o sospechados en uno de los casos tenía sus intereses. Hay quienes querían saber qué pasaba con la custodia presidencial y la agenda de la presidenta. Hay quienes querían saber qué mails circulaban con respecto al caso de las valijas de Wilson. Cada uno tenía lo suyo. Lo cierto es que se ha comprobado que muchos de los hackeos se hacían desde la dirección de IP, o sea, desde la computadora del Tata Joffre. O se ve que aprendió alguno algo de estos menesteres, más allá del software desarrollado por Carpintero y Velázquez, que fue el que permitió obtener toda esta información. 6 años de causa, la banda de los hackers, mucha información, no solo de políticos, también de figuras muy importantes del mundo del espectáculo. Bueno, y después nos cuenta si hay novedades sobre las 77 cajas del Banco Macro de la provincia de Santa Fe. 7:47, Ayer se lo vio muy serio a Barack Obama, faltando 8 semanas y media para las elecciones de las elecciones generales de Estados Unidos de renovación presidencial. Salió desde la Casa Blanca con la secretaria de Estado Hillary Clinton prometiendo hacer justicia respecto de la muerte de Christopher Stevens y otros 3 funcionarios de la embajada norteamericana que no estaban en Trípoli, la capital de Libia, sino que estaban en el consulado de otra ciudad, una de las ciudades donde se habían iniciado las manifestaciones contra el gobierno de Muammar Gaddafi. Hay que decir que Stevens llegó al país inmediatamente después que empezaron las revueltas contra Gaddafi y antes de que cayera Gaddafi. Entre las experiencias que tenía este hombre Stevens es haber formado, preste atención, parte de el organismo llamado Cuerpos de Paz en Marruecos entre 1983 y 1985. Ustedes saben que la Central de Inteligencia Norteamericana tiene una cantidad de gente a su servicio en las embajadas, en los medios de comunicación, en las empresas y, por supuesto, en este tipo de ámbitos. Cuando uno piensa en alguien que va a hacerse cargo de una sede diplomática cuando se inicia una revuelta contra un gobierno en un área estratégica donde hay petróleo, donde hay intereses políticos y donde hay una revuelta en marcha, piensa que la experiencia de este hombre tenía que ver seguramente con muchísimas de las actividades que hacen este tipo de organismos, teniendo, entre comillas, inteligencia respecto de lo que pasaba. Pues bien, prometió hacer justicia, entonces el presidente Barack Obama, y seguramente este envío que acompañó su decisión de 2 buques de guerra hacia el Mediterráneo a la altura de Trípoli tiene mucho que ver con esto. Ahí van gente del Cuerpo de Marines. 7:49 de una batalla posible, ¿eh? Vamos a una que es deportiva. Horacio del Prado. Vamos a la del recreo. Vamos a escuchar la voz de Sergio Maravilla Martínez, que ayer participó de la conferencia de prensa con su rival del sábado, Julio César Chávez, hijo, en Las Vegas. Vamos a escuchar un poquito la voz. Ok, quiero dar las gracias y quiero decirle a... No sé a quién de los dos tengo que hablarle, sea Julio padre o a Julio hijo, porque no sé quién va a subir a pelear. Que si quiere reconocer a Junior después de la pelea, que le saque una foto ahora, porque si no va a ser imposible reconocerlo. Le voy a ganar por paliza. No solo voy a recuperar el campeonato mundial de la 160, sino que voy a seguir demostrando que soy uno de los mejores libra por libra. Voy a dedicar este combate para todos los futbolistas argentinos también. Y prometerles un gran espectáculo también a todos ustedes. Y como dije el 15 de septiembre, le voy a quitar todas las plumas que tiene en la piel Chávez Junior. Muchas gracias. Bueno, se lo escuchó bastante seguro a los 37 años, Sergio Maravilla Martínez. Él hace esta, hay que aclarar esto, él es un campeón de platino en este momento, es decir, un título que no existe, que se lo inventaron como una excusa, porque hay una proliferación ahora de asociaciones, federaciones, todo es en función del marketing y de manejar cada uno su pedacito de mafia. Entonces, cuando a él le correspondió ser el verdadero campeón, lo inventaron, no, te sacamos, se lo vamos a dar a este pibe, les conviene más, por la cuestión de los mercados. ¿Chávez tiene alguna corona? Tiene la corona titular. Es titular de la corona. Sí, entonces él la va a buscar y después va a ir por Pacquiao. Es decir, lo que está ahora por definirse es si va a seguir Martínez o se retira con esta pelea que sería la cumbre de su vida, si gana, si sigue o no sigue. Y si sigue, va, dice, lo voy a esperar a Pacquiao porque estuvo preso, Pacquiao estuvo con un problema además de salud. No lo tengo, Pacquiao. Y Pacquiao y Mayweather son para la cátedra. Mayweather sí. ¿Y Pacquiao de qué nacionalidad es? Es filipino, Pacquiao. Ah, sí, es filipino. Sí. En este momento, para la cátedra son los mejores. El mejor libra por libra, como dicen los expertos. ¿Quién es el mejor? Más, independientemente de que haya un peso pesado, independientemente de que haya un mosca, ¿quién es el mejor técnicamente de todos los que están en juego? Y se supone que Mayweather es el number one y Pacquiao el que le sigue. Estamos hablando de la misma categoría que tenía Carlos Monzón. Es la misma que tenía Carlos Monzón. Con la diferencia de que ahora hay un montón de títulos, con lo cual no se puede saber muy bien No, hay, claro, hay muchas, digamos, mediano, supermediano, mosca, supermosca, mini mosca, es muy difícil, porque además hay una gran, hay una inflación de esto. Entonces vos tenés que hasta, además, acordate que antes salía campeón uno, un Pascual Pérez, y duraba por el resto de la vida. Hoy tenemos cuatro y la gente... ¿Él se presenta como de nacionalidad argentina o se presenta como residente de Estados Unidos? No, él es argentino. Y ayer se presentó... Sí, de Sarandí, acá de Avellaneda. De Quilmes. ¿Ah, de Quilmes? Sí, y fue con... Y ayer se presentó muy elegante en la llegada, con un traje gris, con anteojos negros, un sombrerito, pituco, pero con la camiseta de River Plate. Sí, o sea, sí, es hincha de River fanático. Con lo cual, sí, yo habría aparecido con una camiseta argentina, creo que es la que le correspondía. Pero bueno, él sabrá qué afectos tiene que mover antes de una parada tan brava, porque es la culminación de su carrera. Pero se quiere hacer el carrera. Vigo Mortensen, ¿no? Que aparece con la de San Lorenzo en todos lados. Con la de San Lorenzo, después me va a contar lo que dice Tinelli, que anda enojado con un muchacho de River. Bueno, sí, sí, como Tinelli. Sí, ¿eh? Sí. Dijo, es un desagradecido. Es un desagradecido. Sí, claro, pero hay también en San Lorenzo, seguramente después Horacio nos va ampliar ahí, o se están moviendo las aguas. Entonces, sábado 15, el día después de lo que se conoce como el Día del Boxeador, el viernes 14 de septiembre. Claro. Mañana es el Día del Boxeador, en homenaje a Luis Ángel Firpo, el toro salvaje de las Pampas, porque un 14 de septiembre de 1923, al salir a pelear con Jack Dempsey, que fue la gran leyenda, ¿no? O sea, Jack Dempsey, Joe Louis después y Muhammad Ali son los tres más grandes de la historia en la leyenda. Aquella pelea era como a 15 rounds. Sí. Y famosa en la historia de la radio, porque fue transmitida por radio de un modo muy especial, ¿no? Casi con cierto delay iban contando y le iban relatando, y fue de alguna manera también una de las primeras transmisiones deportivas que tuvimos. Sí, el boxeo era una actividad clandestina o prohibida, no estaba reconocido oficialmente, y al regreso de aquella pelea, a Luis Ángel Firpo se le dio la licencia número uno de boxeador, por eso es el Día del Boxeador. Una novedad es que se transmite esta pelea por Canal 7. Exactamente, en HD, además en la televisión pública está transmitiendo a las 10 de la noche el día sábado. O sea que se avecina un sábado donde tenés que arrancar a las 7:30 con los Pumas en Australia y cerrar hacia las 21 horas. Vamos a tener a Marcos Maidana peleando también otro argentino en Las Vegas, no en el mismo lugar donde pelea Maravilla, sino cerca, también por peleas eliminatorias rumbo a título del mundo. Lo de Maravilla Martínez arranca no la pelea de Maravilla, sino la transmisión con todas las peleas, de modo tal que la pelea de Maravilla va a ser para la hora de medianoche. Sí, por eso según los canales, el 7 lo anuncia a las 22, algún cable lo anuncia a las 21, pues cada uno te anuncia la hora de su programa. Sábado fabuloso para las mujeres, me encanta. Pero 7:30, las mujeres no sé si se levantan 7:30. No, pero bueno, un sábado. Vamos a arrancar tempranito con una, después... No. Hágale mate a su, no sé, a alguien que mire rugby. Pero qué fantástico. Después sirvan unos vinos a otro que mire... Entre las 9 de la mañana. Fútbol, entre las 9 de la mañana. Los whiskies a los que mira boxes. Pero va a haber fútbol. No, pero eso es lo de menos. Los partidos de fútbol fuerte están el domingo. Por favor. 7:55 en el tren Sarmiento. Hubo un conflicto días pasados, anteayer, por la limpieza. Ahora por el área de mantenimiento. Hay que recordar que pese a que se están haciendo inversiones, a que se están mejorando las actividades y que se trabaja de noche, la operatoria diaria del Sarmiento no ha mejorado. Por lo menos en esto, lo que va de la semana, desde el lunes hay demoras que van de los 12 a 15 minutos, que es la que se están registrando en el día de hoy, y tiene que ver con, en este caso, con lo que acabas de anunciar, Eduardo, que son, bueno, protestas que se vienen llevando a cabo en el área, en este caso, del personal de mantenimiento. Así que, bueno, seguramente para hoy y para mañana, pues está previsto cierta continuidad, existirán este tipo de demoras, de estos 12 o 15 minutos aproximadamente. Pasaron por la televisión pública, Adrián Corol, este diálogo entre Fidel Castro y Salvador Allende. Sí, el diálogo de América, un material, aquella visita de Fidel Castro al Chile de Salvador Allende que iba a ser cortita y terminó siendo una larga gira. Sí. llena de anécdotas y con un material que se ha rescatado y se ha restaurado en la televisión pública. Se puso en el aire ayer, en el contexto del 11 de septiembre. Tenemos cuando quieras un fragmento. Lo vamos a pasar ahora. Yo ahora no recuerdo si, la fecha exacta de la visita. Fin de año del... ¿72? Sí, me parece. Ahora lo vamos a chequear. Pero un dato significativo es que hasta ese entonces, dentro de lo que era el concepto de Guerra Fría, Estados Unidos partía de la base de que América era su patio trasero y que, entre comillas, Moscú aceptaba, toleraba el hecho de que en Latinoamérica ningún partido comunista llegara al poder. A excepción, por supuesto, de Cuba, que era una revolución del año 59 y que además se había iniciado no como una revolución bajo la órbita del Kremlin, por decirlo así, sino que había contado con simpatías parejas de muchísimos gobiernos, incluyendo a quien era entonces el candidato republicano, Richard Nixon, que había sido vicepresidente de Eisenhower. De modo tal que cuando se produce la visita de Fidel, había un gran debate entre los politólogos del primer mundo respecto de qué haría Estados Unidos si llegara Salvador Allende por las urnas, cosa que sí se produjo en 1970. Sí, y en el 71 fue esta visita que decíamos en el mes de noviembre. En el 72 ya estaban los compañeros que salieron de Trelew en Cuba y demás, pero esto fue en el 71, fue muy larga el encuentro, muy interesante el material, el diálogo que se ha rescatado, y si les parece escuchamos algún fragmento de ese diálogo. Comandante, tanto usted como el presidente Allende se han referido a los obstáculos que encuentra el proceso revolucionario chileno. ¿Usted podría hablar de los obstáculos que ha encontrado el proceso revolucionario cubano? Mira, nuestra lucha se inicia en medio de un régimen tiránico y sangriento que mantenía el poder mediante una represión brutal, sin ninguna de las circunstancias políticas que tuvieran similitud con la situación de Chile. Totalmente distinto. Entonces se desarrolla una guerra revolucionaria. Se llega al gobierno mediante una guerra victoriosa del pueblo. Hubo lucha, desde luego, hubo resistencia, pero desde luego el obstáculo principal nuestro fue de orden exterior, porque chocamos lógicamente de inmediato con los intereses imperialistas, y entonces el imperialista fue quien constituyó la oposición fundamental, una formidable oposición a nuestro país, y que además utilizaba los factores internos, las clases, los terratenientes, los elementos más reaccionarios. Inmediatamente comenzó a organizarlo y a vertebrarlo para una lucha que en un momento dado fue ideológica, pero que durante muchos años fue violenta. Mira, Fidel, ¿allá también el imperialismo controlaba la tierra? El imperialismo controlaba la tierra. El cobre de nuestro es la caña de azúcar. Y la caña se cultivaba en las mejores tierras. Y es en las mejores tierras cañeras eran de la United Fruit Company y de otras numerosas compañías de Estados Unidos. De manera que nuestra ley de reforma agraria nos hace chocar de inmediato contra los intereses imperialistas. Te hice esa pregunta porque es distinto. Aquí controlaron las minas, allá controlaron las tierras. Exactamente. Una cosa interesantísima. Después vamos a hablar un poquito porque la United Fruit Company fue después la que propició con John Foster Dulles, el secretario de la CIA, el golpe en la ciudad de Guatemala, donde estaba precisamente Ernesto Che Guevara en ese momento en uno de sus viajes, que se ha visto en Diario de Motocicleta. La familia Dulles, ellos eran accionistas de la United Fruit, es decir, la relación entre la CIA y no solamente el Estado, las instituciones del Estado Federal Norteamericano, sino las familias aristocráticas, siempre ha sido una relación directa. ¿Vas a hablar de Jacobo Arbenz después? Después vamos a hablar de Jacobo Arbenz, que fue el presidente de puesto porque había hecho una ley de expropiación con pago. Esto es muy interesante. La ley de Arbenz era con pago a los expropiados, es decir, que no le iban a decir a la familia Dulles, ustedes se van sin plata, se van con plata. Sin embargo, la familia Dulles llamó a un coronel del ejército guatemalteco, a el general Castillo Armas, para encabezar ese golpe que se dio en 1954, hay que decirlo, un año después de que Fidel Castro hubiera encabezado la toma del cuartel Moncada. Es decir, que en ese momento Fidel decía, la historia me absolverá. Y ahora, absuelto Fidel, vamos a ir a las noticias. A las noticias en la voz de Karina Pérez Pinto. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados una décima, la humedad 81%, cielo despejado. El aumento de la asignación universal por hijo llegará a más de 8 millones de niños y jóvenes. A las 11, el titular del ANSES, Diego Bossio, brindará detalles sobre el aumento del 25,9% en los beneficios sociales, que incrementarán de 1.080 a 1.200 pesos los montos por discapacidad, entre otras cuestiones. Durante el anuncio de la iniciativa que fomentará el consumo interno, la presidenta Cristina Fernández pidió a los empresarios que no suban los precios. Los trabajadores del ex ferrocarril Sarmiento realizan una medida de fuerza. El servicio del ex ferrocarril Sarmiento, que une las estaciones Moreno y Once, se cumple con 15 minutos de demora debido a una medida de fuerza gremial que realizan trabajadores de mantenimiento en talleres. En tanto, otro sector de los trabajadores, los tercerizados de la empresa JB, van a encabezar este mediodía una conferencia de prensa en la estación Once, en la que van a anunciar un corte de vías que se llevaría a cabo mañana viernes en horario a definir. Se trata de trabajadores que cumplen tareas de banderilla y otras similares, y que denuncian el despido de dos delegados, además de intimidaciones y traslados que se habrían realizado de manera arbitraria. Por otro lado, merece recordarse, en cuanto al funcionamiento del ex ferrocarril Sarmiento, que los pasos a nivel de la avenida Donato Álvarez y la calle Condarco siguen cerrados al tránsito como consecuencia de obras en esos cruces del barrio porteño de Flores. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Continúa con inconvenientes y cortada la ruta 41 en Areco. Se recomienda circular por la ruta provincial 51. Por otra parte, el paso internacional Cardenal Zamora, Villa La Costura, totalmente habilitado hasta las 9 de la noche. Y el paso Icalma en Villa Pehueña, en la zona de Costa Bonita, no presenta demoras. Ernesto Arriba, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 16 grados una décima, la humedad 81%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 85 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 85 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. En Radio Nacional, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Si querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Nacional. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Comienza espacio publicitario. Voto optativo a los 16 años. Estoy de acuerdo y creo que es una política muy acertada en cuanto a la inclusión de los pibes en la política. Como herramienta que ellos pueden tomar en el día a día y que les va a servir para transformar todos los espacios en los que se mueven. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 5 minutos. No importa el clima. Donde vos estés, está la radio pública. Nacional. El ámbito de aplicación de prefectura es la salvaguarda de la vida humana en el mar. Y como piloto de helicópteros tengo la posibilidad de salvar vidas en el ambiente de trabajo de prefectura, que es el agua. Sumar al país es fundamental para pertenecer a la prefectura, porque uno trabaja con las personas que son de nuestro país. Si voy a salvar una vida, tengo que amar a las personas que conforman mi país. Acompáñanos en el cambio. Sumate. Prefectura Naval Argentina. Inscripciones dedu-medio-ingresos@prefecturanaval.gov.ar. Teléfono 011-4318-7400-7500 o 7600. www.minsec.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los Premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. Búscanos en Twitter. @ la radio pública. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca, la mañana en noticias. Hola Anguita, quería informarte hoy a las 10 y hacer un abrazo al hospital en Esteban Echeverría, al Santa Marina, desmantelado desde hace muchísimo tiempo. Y esto sucede en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Buen día, Oscar de Chacarito. Bueno, realmente lamentable, ¿no?, que en nuestra querida ciudad de Buenos Aires siga teniendo tanta injerencia la iglesia, ¿no? Y sigan con el tema del aborto, realmente es una vergüenza. Siguen metiéndose en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y de una mujer, la señora Michetti, que en la primera no gestión de Macri, cuando el doctor Espagavento tuvo esa ejemplar gestión en el hospital Argerich, fue echado, y cuando un juez propuso que vuelva, la señora Miguete mandó la intervención, y la señora Vidal ahora poniendo la cara. Hola, buenos días, señora Anguita, habla Dolores de Castelar. Bueno, yo soy una usuaria del ferrocarril Sarmiento, pero ya no sé este obrero qué es lo que le pasa, que a cada rato hace paros. Están tratando de arreglarla, la línea, por Dios. No hay nada, no hay calzón que le cubra el traste. Buenos días para el programa de Eduardo Anguita y compañía. Soy Marta de la ciudad de San Juan. Anoche vi el programa con la conversación entre Allende y Castro, Fidel. Excelente, y además, qué actualidad. Al doctor Salvador Allende lo necesitaríamos ahora. Estuvo fuera del momento adecuado para nuestra América Latina. Felicitaciones por el programa, los escucho siempre. Marta de la ciudad de San Juan. Nos llegó días pasados a la redacción un libro de Luis Moniz Bandeira, lo mandó la editorial, ya le voy a recordar qué editorial fue, que es un aporte muy significativo. Luis Moniz Bandeira es un politólogo brasilero que vive en Alemania desde hace muchísimos años, lo entrevistamos hace poco, y es una investigación de cómo participó la CIA en el golpe contra Salvador Allende. En general se sabe la participación directa de Henry Kissinger, que era el jefe del Departamento de Estado, no de la CIA. Lo que desmenuza Moniz Bandeira es cómo, no solamente a través del sindicato de camioneros, donde tenía personal, digamos, de la estación de Santiago de Chile, estación le dicen a como si fuera la seccional de la CIA, el jefe de la estación en Santiago de Chile tenía relación con el sindicato patronal de camioneros, hay que decirlo, una federación de dueños de camiones que fue la que golpeó. Ustedes saben que Chile es un país montañoso y tiene mucha más integración vía carreteras que vía trenes, porque es montañoso, es volcánico, es se sacude por los sismos. Sísmico. Entonces, digamos, la integración de Chile es por camión, de modo tal que los paros de los camioneros partían al medio al gobierno de la Unidad Popular. Dos cosas muy interesantes. El libro desde ya te muestra la construcción del caos desde la CIA, justamente, que tiene además sus organismos específicos para trabajar sobre el sindicalismo. Y Salvador Allende en aquel momento, a propósito de esto, había desarrollado toda una política, por ejemplo, sanitaria en barcos que iban por toda la costa, a propósito de la geografía chilena, atendiendo a las poblaciones y demás, pero en vez de ir por carretera, iban por las costas. Y según lo que cuenta Moniz Bandeira, el otro plato fuerte del trabajo de la CIA era con los medios de comunicación. El diario de Agustín. El Mercurio el mercurio, entre otros. Bueno, Adrián Corol, ayer Canal 13 pasó esta historia de una banda que podríamos decir es una banda que recrea al mendigo y la princesa, que hablaban por teléfono. Es verdad, es la historia de la llamada banda de los nenes bien, una banda mixta formada por, entre otros, por una chica, decíamos recién, estudiante de Relaciones Públicas en la UADE, que vive en el barrio Belgrano, se enamoró de un pibe, decía, yo me enamoré de un pibe chorro, y bueno, la investigación terminó con la detención de 10 personas, secuestro de armas, de celulares, plata que había sido robada, y se tuvo acceso a una serie de escuchas telefónicas en las cuales esta chica, que mencionamos, enamorada del pibe chorro, tiene diálogos donde fueron 3 meses de investigación, así que hay muchas llamadas, hay mucho cruce, donde salen jerga, dice, bueno, ellos se especializaban en robar abuelos, a gente de la tercera edad, en la zona sur del Gran Buenos Aires. Llama la atención los diálogos que a los abuelos le dicen tíos, no le dicen abuelos, casi no hablan de robos, pero al final dice, vamos a robar, y el otro se escucha que dice, no digas eso, estamos hablando por teléfono, y dice, ya está, hace una hora que estamos hablando, y en un momento la chica le dice, se ve a su novio, ¿dónde estás? Y el otro le responde bajito, estoy acá, ahora te llamo, y dice, no, está preocupada, no me estás llamando, por favor llámame, porque si no voy a llamar a tu mamá, a la mamá del pibe chorro, y le voy a decir en lo que andás. O sea, pero después la investigación también dijo que esta chica era una de las que marcaba gente, de la pinta como la líder de la banda, una novela realmente, una película con 10 detenidos y muchos abuelos víctimas. 8:13 minutos, Lilita Carrió perdió uno de sus alfiles, una de las mujeres que mejor sostenía, vamos a decirlo así, el discurso de ella, la hija de José Pepe Estensoro, quien fuera presidente de YPF en este proceso de privatización, antes, mucho antes de la llegada de el grupo español Repsol. La hija de Pepe Estensoro es una mujer que está hace muchos años en la política y junto con Norma Morandini, ellas participaron durante muchos años del Consejo de Reacción de una revista. Esta mujer decidió, Estensoro, dejar a Elisa Carrió y volver con el FAP. Recordemos que Norma Morandini fue candidata a vice. Así es. De Hermes Lima. Así es. En realidad, la única senadora que tenía, el único espacio en el Senado que tenía la coalición cívica, pertenecía, o lo ocupaba, mejor dicho, María Eugenia Estensoro, que decidió ayer pasar a las filas del Frente Amplio Progresista, donde sí se encuentra exactamente Norma Morandini. Con esto, Carrió suma pérdidas constantes, porque realmente hay que sumar que ya Alfonso Prat Gay no le responde como estaba previsto anteriormente, tampoco Pérez, que era su alfil, recordemos que era su persona de mayor confianza, y queda sola. Adrián Pérez. Ayer Estensoro dijo, no, yo sigo perteneciendo a la coalición cívica, pero me paso al Frente Amplio y Progresista y me adaptaré a las votaciones que de ahí surjan. Aprovecho un segundito para mencionar que ayer en el Senado se produjo, bueno, esta votación en favor del repudiar la tapa de la revista Noticias, y tanto María Eugenia Estensoro como Norma Morandini, si bien condenaron el acto, lo repudiaron, no lo quisieron hacer o no firmaron esa acta de repudio. Dijeron, no, este no es el ámbito para que nosotros hagamos este tipo de firma o de acto protocolar, sino pasa más a la esfera del ámbito privado de la opinión. Tanto Norma Morandini como Estensoro, reitero, repudiaron, dijeron, no, nos parece horrible, pero este no es el ámbito. A contramano con la totalidad del bloque de senadores y senadoras, fueron las dos únicas voces contrarias a firmar ese repudio, estas dos mujeres. Muy bien, le vamos a dar los muy buenos días al padre Bachi. Yo ayer, cuando decíamos que la paciente iba a la matanza, recordé que en Villa Palito hace unos años conocí al padre Bachi, cuyo nombre completo es Basilicio Brites Espínola. ¿Cómo le va, padre Bachi? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, Villa Palito ahora se llama Barrio Almafuerte. Yo recordaba lo que usted me contó en esa oportunidad, de que usted, siendo muy chico, con su familia se vio expulsado junto a muchos otros vecinos del Bajo Belgrano, de la villa del Bajo Belgrano, por las topadoras de Cachatore. Así es, sí, estamos hablando del 70 y fin del 77 y comienzo del 78, más o menos. Vivíamos con mi familia en el Bajo Belgrano y, bueno, hubo un plan de erradicación y los barrios que estábamos ahí cerca, pues fuimos erradicados y algunos fueron a Soldat y otros donde podíamos. ¿Cómo es, por qué es el nombre de Villa Palito? Uno en general cuando piensa, yo digo Barrio Las Ranas, uno enseguida piensa una zona baja, inundada, agua, ranas, ¿no? Villa Palito, ¿usted sabe por qué es el nombre? En realidad hay muchos dichos, ¿no? En algún momento se hablaba de que en aquel tiempo las casas o los lugares estaban divididos por cercos hechos con maderas, las casas que había estaban hechas de madera, bueno, muchos dichos en realidad, no sabemos cuál es lo cierto, digamos. En algún momento este nombre de Villa Palito fue cambiado por el de Barrio Almafuerte. ¿Y en qué consiste este cambio de la fisonomía y de la vida de los habitantes del Barrio Almafuerte? En realidad el nombre más histórico es el de Barrio Almafuerte, ¿sí? Después por el aspecto ya bueno quizás en el calculo que en un momento más despectivo, ¿no? Empezó a decir Villa Palito y creo que el nombre que le hace fama al barrio es justamente el de Villa Palito. Uno por ahí dice vamos al barrio más fuerte y ¿dónde queda? Le dicen, ¿no? Y cuando decimos Villa Palito ya lo ubican enseguida, pero creo que en realidad muy muy adentro en el corazón de la gente del barrio está la Palito, ¿no? Y si bien ha cambiado por la urbanización, se ha urbanizado el lugar, quedan los dos nombres muy fuertes, ¿no? Barrio más fuerte, Villa Palito. Padre Bachi, usted es párroco de la parroquia San Roque González y Compañeros Mártires, y yo sé, porque lo he visto usted hace unos años, ¿cómo trabaja con comunidades vulnerables, con chicos que están en infinidad de conductas de riesgo? ¿Cuáles son las cosas de contención que todos debemos tener en cuenta a la hora de saber que muchísimos de nuestros conciudadanos, de nuestros hermanos, hayan nacido en la Argentina o hayan nacido en otros países, se encuentran viviendo en situaciones desventajosas? A lo mejor hoy en el barrio Loma Fuerte están viviendo en casas muy lindas, pero hay muchísimos otros conciudadanos que están viviendo todavía en una precariedad muy grande. Sí, yo creo que la experiencia de urbanización del barrio es el signo de que cuando las comunidades se organizan y el Estado se hace presente, bueno, se puede transformar. De hecho, aquí en Matanza se están trabajando sobre la urbanización de varios barrios, ¿no? Las Antenas, Santos Vegas, Puerta de Hierro, 17 de Marzo, San Petersburgo. Creo que hay todo un proceso de realmente ir terminando de a poquito con estas condiciones de hacinamiento en las que viven mucha gente aquí en La Matanza, ¿no? Y me parece a mí que se puede cuando hay organización, cuando el Estado se hace presente y bueno, y comienza creo que así el cambio, ¿no? Se puede. Y creo que hay que seguir con esto, hay que seguir animando, hay que seguir comprometiéndose, como que no hay que quedarse ahora como ya conseguimos esto, quedarnos, sino que seguir apostando para que todos o los más que puedan cambien su calidad de vida, ¿no? ¿Qué sintió usted, qué sintieron los vecinos cuando fue la presidenta allá a inaugurar casas, a entregarlas y a dar un discurso como el que dio el otro día? Te digo la verdad, nosotros acá lo vimos con mucha emoción. Primero porque lo esperábamos. Me parece a mí que fueron muchos años de trabajar, de compromiso, de generar un cambio que para muchos era imposible, porque tengan en cuenta que Villa Palito es la villa más grande de La Matanza. Y esto de abrir calles, tirar casas, parecía algo imposible. Después de tantos años de trabajo y lograr lo que se logró, son 923 viviendas que se han construido, todavía no se ha terminado, si no llegamos a la totalidad, faltarán cerca de más de 100 viviendas terminar. Bueno, fue un acto de bueno, que a nosotros como de reconocimiento, ¿no?, de trabajo. Fue muy emocionante realmente tener la visita de la presidenta, y la gente creo que vibró con todo esto, ¿no? Fue una verdadera fiesta, más allá de que han venido de todos lados. Sentíamos que la fiesta era de Villa Palito, ¿no?, aquí en La Matanza. Le hago dos preguntas que lo sacan de Villa Palito, pero que mucho tienen que ver con la actualidad que se vive. Una tiene que ver con su opinión respecto del voto de los chicos a partir de los 16 años, la posibilidad de optar desde los 16. ¿Qué piensa usted? ¿Están preparados los chicos? ¿Qué percibe entre los más humildes? Sí, yo decir que no están preparados me parece que es subestimarlos también, ¿no? Creo que, yo no digo si votan o no, creo que si lo pueden hacer, están en condiciones, pero eso también daría, abre también a otras obligaciones, ¿no? Digo, ¿cuándo consideramos al chico mayor en condiciones de asumir compromisos, responsabilidades? Y eso es lo que más me preocupa. Me parece a mí que es quemarles etapas, ¿no? Digo, no digo que no están preparados. Sí creo que hay que, bueno, formarlos más, acompañarlos más, crear más conciencia, hacerlos enamorar más del país, ¿no? Tengan en cuenta que vivimos aquí, por lo menos en los barrios, una adolescencia donde a veces están más metidos en otras cosas, ¿no? Y todavía no tienen este concepto de construir un país, ¿no?, entre todos. Y yo creo que se puede, no lo subestimamos, y creo que se puede y pueden, pero hay que acompañarlos más, ¿no? Cuando hay que, dice, bueno, esto de crear conciencia, en realidad, hay que crear conciencia realmente. Le pregunto respecto de acompañarlos más sobre dos temas. Hace un mes aproximadamente hubo una serie de encuestas que publicaban algunos medios diciendo hay mucha deserción escolar, los chicos no, la escuela secundaria no cumple lo que tendría que cumplir. Cuando uno va a las estadísticas se encuentra con algo que, por el contrario, mejora la Argentina paulatinamente, pero mejora la inclusión en materia de enseñanza media. ¿Cómo lo percibe usted en los chicos de su barrio, de Almafuerte? Nosotros aquí, para nosotros ha crecido mucho el ingreso de los chicos a la educación, hay más asistencia. Me parece a mí que se está tomando conciencia de esto, ¿no? No creo que haya baja. Acá, por lo menos nosotros en los barrios, vemos cuando los chicos van a los colegios, a las escuelas, a los jardines, hay todo un movimiento. Nosotros acá en la escuela, en el barrio tenemos una escuela grande, veo chicos que cruzan la ruta para ir a otros colegios. Me parece a mí que esto de la educación se está dando en todos y para todos realmente, ¿no? De hecho hay muchos programas, muchos planes, y me parece a mí que esto es como darle la oportunidad a que todos puedan acceder a la educación. De hecho hay muchos adultos que están queriendo volver también, ¿no? Quizás cuando eran más jóvenes lo abandonaron, y bueno, hoy están volviendo y están terminando su secundaria. Entonces me parece a mí que hay un crecimiento importante de los que vuelven al colegio, ¿no? Y la última pregunta que le hago, Padre Bachi, tiene que ver con el tema de comunidades de gente que nació en otros países, bolivianos, peruanos, paraguayos. En general, en las villas, en los barrios humildes, hay comunidades, y además, aunque no estén en comunidad, hay muchísimos habitantes que vienen porque no tienen trabajo en sus países de origen y vienen acá a trabajar. Yo lo comentaba al principio del programa, en lo personal con mucha molestia, los dichos del secretario de Seguridad, Sergio Berni, respecto de vincular tipos de drogas y tipos de mafias a comunidades de origen. Mi pregunta tiene que ver con cómo viven ustedes la integración entre ciudadanos que nacieron en una provincia o en otra provincia, en un país o en otro país. Nosotros acá, digo, si bien hay una comunidad grande de paraguayos, hay chilenos, algunos peruanos, algunos bolivianos, la verdad que nosotros aquí no tenemos conflictos, ¿no? Digo, se vive, naturalmente hay puntos de encuentro, la iglesia, la cancha, la escuela, bueno, eso hace que nos encontremos todos, ¿no? Y no lo vivimos, y realmente no creo que se deba vincular estos hechos a tal o cual país, ¿no? Me parece a mí que no corresponde y que no es así, ¿no? Padre Bachi, lo queremos despedir con yo con un fragmento de un poema y mi compañero Adrián Corol con una musiquita. El fragmento del poema es de Pedro Bonifacio Palacios, un tal Almafuerte que es de San Justo, ¿eh? Sí. Y el poema, seguramente usted lo habrá repetido muchas veces, es Avanti. No te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, ya mal herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. Seguramente usted, como muchísimos padres, curas obreros, curas villeros, tienen este poema como parte de la fibra que los alienta día a día a darle amor a sus vecinos. Así que este poema para usted y para tantísimos otros militantes, muchos de ellos sacerdotes, que están junto a nuestros hermanos más humildes. Y ya que estamos hoy escuchando música de Rubén Blades, la canción justamente es El Cura Antonio, es la historia de un cura, así que también lo despedimos al padre con esa canción. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, padre Bachi. Para ustedes. Vamos a tirar un córner al arte y a la cultura. Hoy, a las 19 horas, en Capital Federal, en la Galería de Arte de Pelusa Borwick, que es Arsimboldo, se va a inaugurar una muestra importante, porque es la primera muestra individual que hace una artista argentina, Marina Cervarini, que estuvo muchos años, que es conocida en el ámbito del arte en la Argentina, porque siempre estuvo trabajando, fue innovadora en el arte digital y en las artes que tienen que ver con las tecnologías. Pero hoy manda su primera muestra individual y basada en un concepto de bioarte. Es realmente, para no perdérselo, hoy a las 19 es en Reconquista 761, el ámbito vale la pena, es el departamento 14 de Reconquista 761, Arsimboldo es la galería, y después se la puede visitar hasta el día 29 de septiembre, de lunes a viernes, de 15 a 19. Ojalá se pueda tomar nota o registrar esto, porque vale la pena conocerlo y abrirse a una cancha distinta. Ocho de la mañana, 30 minutos, el servicio informativo a través de las voces de Karina Pérez Pinto y Hernán Gesmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados una décima, la humedad 81%, cielo despejado. Hugo Yagi aseguró que el aumento de la asignación universal por hijo va a beneficiar al mercado interno. El secretario general de la CTA dijo que es la actualización más importante de los últimos tiempos. El dirigente afirmó que es la primera vez que la decisión monetaria supera a las paritarias de los privados al referirse al incremento de un 25.9% de los beneficios sociales. Evacuaron al consulado de Estados Unidos en Berlín. Las fuerzas de seguridad encontraron un paquete sospechoso y el personal debió salir de urgencia. La Casa Blanca puso en estado de alerta a todas las representaciones en el exterior tras el asesinato del embajador norteamericano en Libia y luego de la toma por asalto del edificio diplomático norteamericano en Yemen. El tiempo. 16 grados, una décima la temperatura en Buenos Aires, la humedad 81%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es radio nacional. Somos todos radio nacional. Comienza espacio publicitario. Postales Argentinas. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. Multicultural. Radio de la Patria. Radio Nacional. Argentina. La Radio Pública. La Radio Pública. La Radio Pública tiene tonos. El ámbito de aplicación de prefectura es la salvaguarda de la vida humana en el mar. Como piloto de helicóptero tengo la posibilidad de salvar vidas en el ambiente de trabajo de prefectura, que es el agua. Sumar al país es fundamental para pertenecer a la prefectura, porque uno trabaja con las personas que son de nuestro país. Voy a salvar una vida, tengo que amar a las personas que conforman mi país. Acompáñanos en el cambio. Sumate. Prefectura Naval Argentina. Inscripciones dedu-medio-ingresos@prefecturanaval.gov.ar. Teléfono 011-4318-7400-7500 o 7600. www.minsec.gov.ar. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Usa tu personal a full. Durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. ¿Escuchaste bien? Todas tus recargas tienen doble de crédito durante el mes. Además, si sos socio Club Personal, tenés triple de crédito. Personal en septiembre se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 33 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Voto optativo a los 16 años. Soy Valentina, tengo 16 años. La verdad, sobre el voto a los 16 años no tengo todavía una opinión muy clara. No sé bien qué pensar, pero creo que hay un error en cuanto a pensar en que debe ser un voto calificado el necesario para votar. Creo que en este caso se ampliaría las voces, se tendría una opinión más completa. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. La información tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. 8:35, María Fernanda, cumpla con esa temperatura alta que nos promete. Pero le voy a decir una cosa, muchos vecinos de la Ciudad de Buenos Aires ya están pidiendo, no sé si en otras ciudades del conurbano, pero aquí se está pidiendo a grito fumigación, sí, ¿eh? Oh. Fumigación. Sí. Anoche fue bravísimo. ¡Qué invasión! En cualquier momento salimos con la los helicópteros y los drones. Ya se ven en las casas de farmacia y demás, los repelentes en precios un poquito. Sí. Tan grandes y sonsos. No, precios elevados no me diga porque eso no existe. Usted vive en otro país. Yo pensé que era con descuento porque decía off. Claro, y en inglés tampoco, ¿eh? No. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires en este momento 16 grados 6 décimas, la humedad 76%, la presión 1017 hectopascales, viento del norte a 3 kilómetros en la hora, cielo despejado para hoy, una temperatura máxima, como bien lo dijo la presidenta, 25 grados. ¿Cuántos 6 décimas? 9 décimas. Hasta da la temperatura, está en todo. Después, dentro de un rato, nos va a dar el pronóstico extendido, porque hay muchos que ya están preparando actividades deportivas para el fin de semana y quieren saber de qué se va a tratar. Algunos se quedan a ver televisión, otros dicen, no, hay que salir a las calles y a las plazas. Hay que salir. Que miren la tele, si no, el sábado a la mañana, que estoy muy yo. Muy bien. A darle rey. Francisco. Bueno, muy bien. Saben ustedes que tres provincias, las más grandes del país, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, vienen con problemas de déficit, de dificultades de poder pagar, por ejemplo, sueldos, como le pasó a la provincia de Buenos Aires, también como amenaza la provincia de Córdoba con sus jubilados. Bueno, y todos han tratado de hacer algunas leves modificaciones, la provincia de Buenos Aires con el revalúo al impuesto rural, y ahora es el turno de Santa Fe. La provincia venía ya con dificultades desde el mes de marzo y ya hace un mes habían dicho, me parece que no llegamos a pagar los sueldos para fin de año. Bueno, Antonio Bonfatti, gobernador de la provincia de Santa Fe, envió un proyecto de reforma impositiva, me parece demasiado pretencioso, pero por lo menos de modificar algunos parámetros que tienen que ver con un revalúo en el ámbito rural, con poder incluir a 60 empresas importantes industriales en un puntito más de lo que es la recaudación de ingresos brutos, y dejar afuera de este revalúo a los sectores más pequeños, para que esto no golpee a todo el mundo. Recordemos que estas provincias tienen un común denominador y recaudan el 80% de sus ingresos en términos de ingresos brutos, y en términos de patrimonio, del impuesto que hay al patrimonio, no llega al 10%. Y estamos hablando de provincias donde se encuentran no solamente radicadas grandes industrias, sino también las tierras más ricas, las más productivas. Así que bueno, es un primer paso que ya lo había dado anterior el año pasado la provincia de Santa Fe, y que ahora pretende ser un poquito más ambicioso lo que se había hecho y recaudar de los 1.600 millones que necesitaban para cerrar el año, por lo menos recaudarán 800. El próximo martes 18 a las 19 en el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional, en Avenida Las Heras 2555, será presentado el libro Cómo formar jóvenes espectadores en la era digital. Estarán las autoras Ana Durán y Sonia Jaroslavsky, acompañados por un elenco de gente sumamente interesante, entre los que se encuentran el sociólogo Marcelo Urresti, la militante y creo que es filósofa, María Pía López, Socióloga de Carta Abierta, el también sociólogo Marcelo Urresti y las autoras. Tenemos en línea a Ana Durán, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Eduardo? Gusto. Ana, cuando uno dice cómo formar espectadores en la era digital, ¿ustedes se refieren estrictamente a espectadores de teatro? Nos referimos a espectadores de artes escénicas, nos referimos a jóvenes espectadores. Sí. Y tiene que ver con una experiencia, que es la experiencia nuestra con la escuela media, en el Ministerio de Educación de Ciudad, una experiencia que venimos llevando desde la época de Roxana Peraza. Roxana Peraza era de la época, era de Aníbal Ibarra, ¿no? De Ibarra, exactamente. Y, digamos, con una experiencia que es original, por lo menos en España y toda Latinoamérica, que somos los primeros que tenemos, digamos, un programa dentro del Ministerio que tiende a formar nuevas audiencias, pero además específicamente entre jóvenes y adolescentes. Uh-huh. Así que se refiere a esto, a las artes escénicas. Nosotros, además, trabajamos con cine de arte, y nuestra expectativa es en algún momento también trabajar con música y con artes escénicas, porque de alguna manera todas las experiencias que estuvimos rastreando, digo, hay una que se llama Abecedaria en España, por ejemplo, trabajan con dos premisas que, digamos, para nosotros son sustanciales, ¿no? Una es un trabajo artesanal, digamos, ya no se concibe que formar un espectador es traer 1.200 chicos a ver una obra de teatro, acarrearlos y después, digamos, que se vayan y no comprender bien qué pasó ni de qué se trata eso. Quiere decir que es una experiencia artesanal que es a largo plazo y con una cantidad limitada de chicos para que poder escuchar las voces de esos chicos, por un lado. Ana, y por otro lado, esto de la interrelación de las artes. O sea, no es solamente viendo teatro, ni solamente viendo cine, ni solamente escuchando música, ¿no? Digamos, creemos que la alfabetización, digo, es algo que dice Eisner, ¿no? Es un educador de Stanford, que es el que más investigó el tema de la alfabetización, pero a través de las artes, ¿no? Que es otro tipo de alfabetización, y que es lo que hace ampliar el mundo de la imaginación de los chicos y de los adolescentes. Y eso se pierde si no se desarrolla en la infancia y en la adolescencia. Le decía a Ana que Editorial Leviatán nos mandó el libro, yo todavía no lo leí, pero el hecho de que esto esté planteado en la era digital, inmediatamente a uno le aparece la imagen de un chico jugando a la PlayStation, ¿no? Entonces uno dice, bueno, la primera fantasía que se me ocurre es cómo hacen los teatristas, cómo hacen ustedes desde el mundo pedagógico para que un chico que está cautivado, porque es la era en la cual nació, cautivado por este tipo de juegos de fútbol que son jugadores virtuales, donde hacen guerras también con soldados virtuales, pasen al mundo de la imaginación y el arte del teatro. Esto es una imagen, pero me imagino que será recurrente en muchísimas personas. Nosotros por eso ahí hablamos de que armamos como una especie de pedagogía. Hace muchos años que se lleva a los chicos a ver teatro, digamos. Generalmente ven obras hechas para escuelas. Nosotros trabajamos con las obras de que hay en cartel, digamos, hay un jurado que elige los mejores espectáculos de la ciudad de Buenos Aires. Y en realidad está bueno ese imaginario y en parte todo eso es verdadero, pero también es verdad que es muy revolucionario para ellos la presencia del cuerpo vivo del actor, que para nosotros es atractivo, para nuestra generación, pero para ellos más que atractivo es revolucionario. En principio les cuesta corporalmente saber qué hacer con sus cuerpitos cuando llegan a esos espacios escénicos, que algunos son muy coquetos, ¿no? En las salas de Palermo, les cuesta apropiarse del espacio, y también, bueno, esto de ver qué hacer con esas emociones que son más bien físicas de cercanía cuando tienen un actor muy cerca actuando para ellos. Y además es la sensación que ellos relatan, al menos, es como si la obra se les viniera encima, que me parece una imagen muy hermosa, ¿no? Porque eso no pasa con la virtualidad, ¿no? Las cosas, digo, ni siquiera en el 3D, ¿no? Pero es como si estos cuerpos se les vinieran encima, invadieran el espacio personal de ellos. Y esto realmente provoca un tipo de emoción que nosotros no podemos entender porque estamos criados de otra manera, digamos. Ellos se juntan para los recitales, pero también... Estamos hablando de chicos, ¿a partir de qué edad, Ana? Nosotros empezamos a trabajar estos últimos años con chicos de 15 años en adelante, porque vimos que los de 13 y 14 y 12 años son por ahí muy chiquitos y tienen ya como un temita entre hormonal y de edad, y que les cuesta mucho quedarse quietos en la silla. Si uno tiene la imagen de un nene de 14, es como una especie de cachorro de boxer que no para un segundo. Y el ritual del teatro requiere de una especie de autogobierno, ¿no? Sí. Una autocoacción, digamos, que implica un nivel de madurez conceptual, pero también física, ¿no? Corporal. Así que a partir de los 15, por supuesto con las escuelas de reingreso, con las escuelas de adultos, y como sabemos que está la escuela media hora, tenemos chicos hasta de 21, 22, y en las escuelas de adultos hasta 60, 70 años, ¿no? Adultos. Pero en general estamos dirigiéndolo más a los adolescentes, porque también hemos comprobado, y está la investigación ahí, en unos focus group que hicimos, justamente orientados por Urresti, por Marcelo Urresti, el sociólogo del Gino Germani, que nos orientó mucho para hacer estudios cuantitativos y cualitativos, ¿no? Y lo que vimos es que los adultos tienen una opinión moral sobre lo que ven en líneas generales. En cambio, los adolescentes se acercan más a una opinión estética o aceptan más lo novedoso o lo que no está en su menú habitual, ¿no? Ana, yo le agradezco, y vamos a pasar ahora del teatro al turismo, ¿eh? Ah, bueno, así que, pasemos. Así que, pero buenísimo, ¿eh? Así que vamos a recordarlo el día martes, a los oyentes les vamos a recordar la presentación del libro. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Ana Durán, periodista, docente, autora, coautora de Cómo formar jóvenes espectadores en la era digital. Y no está mal pasar de esto al turismo, ¿no? Del arte al turismo, ahora que se viene la primavera. ¿Cómo le va, Enrique May, al ministro de Turismo de la Nación? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Enseguida que hizo calorcito. Se viene la primavera y tenemos un feriado en septiembre por única vez, ¿no? El de 24. No, yo digo, vino el calorcito, miré el cielo y dije, le voy a tratar de entrevistar la media. También puede cambiar en pleno invierno, ¿no? Si vuelan a caer copos de nieve, lo mismo. Es cierto, es cierto. Usted es un hombre de todas las estaciones, pero uno en general está habituado. Meyer, de acá a fin de año hay varios fines de semana largo y en general ya la gente empieza a prepararse no solamente para el fin de semana largo, sino para armar sus vacaciones. Y tengo que decirle, varios medios ya sacan el paraguas y dicen, no, va a estar carísimo, si usted quiere sacar una carpa en Mar del Plata lo van a matar, los alquileres, los hoteles van a estar de locos. Así que bueno. No, no, ayer me llamó justamente el intendente de Mar del Plata cuando me dice que posiblemente se reúnan los intendentes de la costa, de varios municipios de la costa atlántica, para justamente explicarle a la gente que no nada que ver con lo que se está diciendo, ¿no? Parece que a veces mediáticamente quieren ennegrecer las cosas cuando se ve que va a ser una muy buena temporada de verano con muchísimos argentinos que nuevamente, como vienen haciéndolo todos los veranos, se van a estar movilizando por el país. Y creo que esto también va a ser, la aclaratoria va a ser muy importante, tanto el viernes seguramente como el martes que viene, donde oficialmente los martilleros de Mar del Plata oficialmente anuncian como todos los años más o menos las propuestas para este año, para esta temporada. Es decir, que ellos dan, digamos, un parámetro de más o menos cómo son los precios de alquiler. Esto los martilleros, y me imagino que los hoteleros harán lo propio respecto de las distintas categorías de hoteles. Correcto. Donde como siempre, Mar del Plata y la costa tiene niveles hoteleros, de servicio, de gastronomía, pero para todos los gustos y para todos los precios, ¿no? Así que es una barbaridad lo que se esté hablando. Y hablando de que una carpa, 6.000 pesos por día, son unas cosas que es de loco realmente. Meyer, creció también mucho estos años el turismo en destinos no tradicionales. Digo, uno puede ir a Tandil en verano y ya está un montón de reservas, ¿no? Ya empiezan a hacer reservas en Tandil. Esto me lo decía un amigo de Tandil. Pero también en Córdoba, en Mendoza, ya ha habido una especie de flujo, no solamente desde Buenos Aires hacia esos destinos, sino desde otros lugares del país a los destinos no tradicionales. Cerca del Parque Nacional Talampaya está Villa Unión, donde en enero está rozando todos los años el 50, el 55% de ocupación hotelera. Está bien, es una localidad que tiene hoteles importantes de 3 y 4 estrellas, 3. Y luego hay cabañas y demás, pero bueno, de alguna manera estamos hablando de una localidad que la temperatura en verano está entre 30 y 40 grados, pero el atractivo, el paseo, un paisaje diferente, las necesidades de cada uno hace que sean lugares visitados también junto con el Parque Chigualasto a 70 kilómetros. Así que nuevos recorridos van tomando cada vez más impulso, ¿no? Meyer, lo pongo ahora en el papel de los ministros de turismo de países que dicen, bueno, mis turistas cuando van a la Argentina, ¿se encuentran con problemas o no se encuentran con problemas? ¿Están conformes con lo que les ofrece la Argentina? Ustedes deberán tener los datos de ha sido una fuente de ingresos extraordinaria el turismo. No, la mejor recomendación es el pasajero que viene a la Argentina, la visita, y luego hace sus comentarios a los niveles familiares o de amigos. Es nuestra mejor propaganda. Nosotros estábamos hace dos días en la reunión de ministros de América en Quito, Ecuador, y realmente con sana envidia comentaban, y además muchos de ellos ya tenían una o dos oportunidades que habían estado de forma privada conociendo nuestro país. Y pasándola muy bien, como bien ellos decían, ¿no? En general, ¿los turistas extranjeros eligen Buenos Aires como un destino específico o Buenos Aires es un lugar de paso para ir a conocer Ushuaia, Salta, Mendoza, Bariloche? Buenos Aires es una gran metrópoli en América Latina y como tal tiene una oferta de todo tipo, desde los teatros, el tango, los museos, los restaurantes, la ciudad en sí misma, ¿no? Que hace que la visita sea al inicio del viaje o al final del mismo, ¿no? Eso sin duda alguna. Pero bueno, cada vez son destinos como con cabecera Cuyo, Mendoza, o el norte argentino con Salta, además de Iguazú y Patagonia, son cada vez más requeridos. La última, Meyer, por ahí es la pregunta incómoda. Están recibiendo muchas quejas de argentinos que quieren viajar o viajan a destinos turísticos del exterior y tienen dificultades para los dólares y todas estas cosas. No, nosotros respecto a este tema, digamos, tenemos el control y fiscalización del cumplimiento de los servicios por parte de las agencias de viaje. Uh-huh. Obviamente tratamos de que el argentino visite la Argentina y que tengamos cada vez más turistas del exterior. Eso se llama nuestros ejes de acción. Uh-huh. Y dialogamos con la Asociación de Agentes de Viaje a partir de las medidas que se han tomado, y ellos nos manifiestan que se van interiorizando de las nuevas modalidades y están pudiendo realizar sus actividades sin ningún tipo de problema. Esto es todo lo que puedo decir respecto a su consulta. Meyer, la última, ¿cuántos años lleva al frente de turismo? ¿9 años y pico? 9 años, sí. ¿Alguna vez se imaginó que iba a estar tantos años al frente del Ministerio de Turismo? Yo empecé a estudiar turismo en la Universidad de Morón, cuando terminé la escuela secundaria. Estuve luego en la actividad privada hasta diciembre del 91, donde pensé que era muy difícil realizar la actividad pública por todo el engorro que significaba. Pero sin embargo, a veces la fuerza, la onda que le ponía en su momento Néstor Kirchner y ahora Cristina, y el entusiasmo que tienen por la actividad turística, es una gran ayuda para la solución de los problemas y que toda la actividad burocrática no lo sea tanto y que se puedan realizar cosas. Gracias, Meyer, y ya me preparo el 21, voy a aprovechar el fin de semana largo, si no le parece mal. Por supuesto, va a haber bien la temperatura seguramente. Muchas gracias. Bueno. Adiós. Que tenga muy buenos días, Enrique Meyer, ministro de Turismo de la Nación. Francisco Balas. Seguimos sin solución de continuidad. En el día de ayer el Senado convirtió en ley el traspaso de fondos del Banco Ciudad a Futuro hacia el Banco Nación. Estamos en comunicación con Carlos Heller, que es diputado nacional por Nuevo Encuentro, quien ha estado muy cerca de todo este debate. Heller, Francisco Balas lo saluda. Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, finalmente, y luego de tantos debates, entre ellos uno que participó usted muy activamente junto a Federico Sturzenegger, presidente del Banco Ciudad, se aprobó esto. Conclusiones y retruques, a todas las oposiciones que hubo, especialmente desde el sector del PRO, de la Ciudad de Buenos Aires, a este traspaso. Yo creo que, como cualquiera de estas cosas, cuando tiene trámite parlamentario, se aprueba en las dos cámaras con mayorías claras y demás, tenemos una ley de la nación y eso debe ponerse en marcha. Acá hay varias cuestiones. La ciudad y la nación tienen el marco de la ley Cafiero pendientes de resolver una cantidad de cosas que tienen que ver con transferencias de servicios, de competencias, etcétera. Pasa con la policía, pasa con el subte, pasa con la justicia. Y en realidad esta situación no se hubiera generado si el traslado de competencias judiciales se hubiera concretado. Y no se concreta por las mismas razones que no se concretan ninguna de las otras, ¿no? Si quisiéramos ponerle una pizca de humor, también podríamos decir que seguramente el poco apego al trabajo también se manifiesta en este caso, porque es más fácil juntar 7.000 millones de depósitos que vienen solos a través de la justicia que tener que salir a competir y tratar de ganarlo. Uh-huh. Pero también hay que decir que se ha dramatizado la situación especulando con sobre todo el temor de los trabajadores. Esa era la pregunta, puntualmente. ¿Qué señal de tranquilidad se les puede dar a esos trabajadores que vienen con estas preocupaciones? Lo primero que hay que decir es que hay que leer todas las declaraciones que hacen las propias autoridades de la ciudad, en particular su presidente. Él dice que hasta el 2015 hay un artículo de él, creo, en La Nación. Sí, en La Nación. Él escribe frecuentemente en esos medios. Dice que recién después del 2015 el Banco de la Nación tendrá una masa de fondos suficientes o importantes como para que pueda hacer algo con ellos. Si uno lo hace por carácter inverso, también tendría que decir que habría que pensar que para entonces recién esos fondos empezarán a notarse como importantes disminución en el Banco Ciudad. Primero, más que tiempo suficiente para buscar cómo reemplazarlos. En cualquier gestión, si uno tiene un problema a 3, 4, 5 años vista, evidentemente tiene capacidades para poder tratar de encontrarle soluciones alternativas. Además, la ley tiene un último punto que se agregó en diputados a instancia del diputado Recalde, justamente, que dice sin ninguna posibilidad de error de interpretación, que bajo ningún punto de vista las consecuencias de la aplicación de esta ley podrán ser utilizados para afectar fuentes de trabajo. Clarísimo. Carlos Heller, estamos terminando con el programa, le agradecemos muchísimo este contacto y empezar a echar un poco de luz ante tanto debate y a veces no bien intencionado. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego, hasta gracias. Luego. Carlos Heller mencionó a Antonio Cafiero y hay que decir cumplió 90 años. Yo fui cuando cumplió 80.